estación ya existe Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Días como estos. Miguel San Martín, científico argentino que trabaja en la NASA. Yuri López, que también está en línea, está anotado para irse a Marte, una empresa que propone irse a Marte, pero nosotros creemos en este programa que solo la verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿es posible este viaje planificado a Marte? Con la tecnología de hoy me parece difícil. En este momento la NASA está haciendo ese tipo de tecnologías para poder justamente aterrizar en Marte, pero te diría de que me parecería que no. Yuri, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿terminamos el sábado? No, para nada. O sea, creo que es interesante lo que dice Miguel, digo, pero yo pienso, digo, que son problemas que de acá a 10 años se pueden solucionar. Mirá que este con el que hablamos es grosso, de verdad, ¿eh? Vos viste que yo lo que noté de tu pregunta, le hiciste una pregunta tajante, ¿sí o no? Sí. Y él como que yo lo noté como que puede ser, pero con un poco más de investigación. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Ya llega el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Este viernes, sábado y domingo, con todos los medios de pago, tenés un 20% de descuento en toda la juguetería. Más un 10% adicional si sos parte de Comunidad Coto y abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos, tenés 12 cuotas sin interés. También vení a Coto y renová tu casa. De viernes a domingo, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en elementos de cocción, acolchados, sábanas y camperas, sillas y escritorios de oficina. Y todas la calefacción eléctrica Top House. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina del 9 al 11 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Blair en el Quilmes Rock, 2 de noviembre. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Entradas a la venta por tuentrada.com y llamando al 5533-5533. Quilmes Rock 2013. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Si estás cursando los dos últimos años de la secundaria, anotate en el concurso Nanotecnólogos por un día. Escribí una monografía sobre nanotecnología y participá. Puede ser individual o grupal. Si resultás ganador, vas a ser premiado con viajes a alguno de los laboratorios más importantes de nuestro país. Además, podrás realizar una experiencia con prestigiosos investigadores. Tu escuela recibirá 5.000 pesos para invertir en ciencia e investigación y bibliografía sobre nanotecnología. Vos, que tenés un aire científico, demostrá tu capacidad y creatividad en la ciencia y la tecnología. Subí tu monografía y empezá a participar. www.nanoporundia.org. 15 de julio al 30 de septiembre. www.mincit.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Viernes 9 al domingo 11, aprovechá. Pollo fresco con menudos, oferta 9,99. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea estás ahorrando bien. 9 de octubre para su salida de la provincia de Corrientes, Chaco, Río, Santa Fe y Buenos Aires, excepto en Plata, no incluye productos elaborados. Un buen desayuno es un buen amanecer, porque pasás por Burger King y en menos de un bostezo tenés servido tu café con medialunas. Hacé el desayuno tu mejor momento. Amanecé en Burger King. Morirse de risa nunca fue tan divertido. City presenta y Claro Club te trae a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Funciones de jueves a domingo. Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. 15% de descuento para clientes Claro Club. Invita Palmas del Pilar. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito de las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Premios Martín Fierro 2013. Metro. Interés general en radio. El premiado es Perros de la Calle. Bueno, muchísimas gracias, Aptra, a mi familia y a todos los productores y en especial a los oyentes que para ellos hacemos este programa. Labor conducción masculina en radio. Y el ganador es Matías Martín. Todos los que hacemos Metro, felicitamos a Matías Martín por mejor conducción masculina en radio y a Perros de la Calle por mejor programa de interés general. Premios Martín Fierro 2013. Gracias, Aptra. Este premio es también para nuestros oyentes. Metro 95.1.

Para un DT, el 9 perfecto no existe. Pero en este Día del Niño, el regalo perfecto sí. Exxon Ice, la notebook ultra delgada con Windows 8, Office 2013 y procesador Intel. Exxon Ice, el mejor regalo y punto. Pedir a las mejores casas de electrodomésticos de todo el país. Exo, compartiendo el futuro. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Si hablamos de Andy Warhol, no podemos obviar a la gran artista plástica argentina que tuvo el placer de entablar una amistad muy cercana con él. Estoy hablando de Marta Minujín. Él era re amigo mío desde la década del 60, estaba perfectamente underground. Bueno, le conté la idea, le pareció genial. Fui a la Factory, ahí cerca de Empire State, y ahí llevé 1000 choclos, que los pinté de naranja para que parezca maíz, y puse 2 sillas, y nos sentamos con él, hicimos una performance, que fueron 12 fotos, y termina que yo agarro un choclo, se lo doy a él, y él asume la deuda externa argentina en choclo. ¿Qué le regalarías hoy para su cumpleaños número 85? ¿Cuál sería tu regalo? Otro choclo. Otro choclo. Nicolás Artusi, Lumidauto. Fiscaliza SRZ. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. GlaxoSmithKline asume el compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. ¿Todavía recibís tu resumen de cuenta en papel? Utilicemos el papel solo para lo que vale la pena. Ingresa hoy a itaú.com.ar y colabora con un mundo más sustentable solicitando tu resumen digital. El mundo cambia. Itaú cambia con vos. Itaú, hecho para vos. Bueno, acá estamos en la tranquera listos. Tengo el salón de fiestas limpio, tenemos los grillos, los búhos y por suerte no hay viento. No tengo que tomar más. No. Fabio Posca, Painkiller, Paseo La Plaza. Entradas a través de Platealet y en la boletería. ¡Fuerte el aplauso, que estamos todos curados! Las últimas tendencias en capacitación y formación empresarial in company. Metodología vivencial. CEL Consultora. Penel Rogal. Liderazgo para el alto rendimiento. Capacitación para mandos medios. Herramientas de comunicación efectiva. CEL Consultora. Sinónimo de aprendizaje. Ingresa a www.celconsultora.com. 5355-9392. ¿Soñás con actuar? Hacé teatro en La Odisea. Aún estás a tiempo. Súmate en agosto a nuestros últimos cursos de teatro para principiantes. ¿Vas a seguir dando vueltas con tus sueños? Inscríbete hoy en laodisea.com.ar. La Odisea. 12 años formando actores. Vuelve a janguear. Vuelve a la música sin contextos. Ven a mover tu Valderramas. Soy el remisero de esta nación. 28 de agosto, Estadio Luna Park. Entradas a la venta a través de Ticket Portal y en el estadio. Ilia Curiaquilán de Valderramas. Ilia Curiaquilán de Valderramas. Auspicia Miller. Jenny Wendraft. Beber con moderación. Prohíbe su venta a menores de 18 años. La Nación presenta Curso Integral de Cocina del Colegio de Gastronomía Gato Dumas. El paso a paso para convertirse en un gran chef. Vas a conocer los métodos de cocción, las cualidades de los alimentos, el manejo de los utensilios, recetas para aplicar lo aprendido y sobre todas las cosas, el éxito en cada plato. Promo lanzamiento, entrega 1 más carpeta contenedora de regalo a solo 14 pesos con 90. Desde el 5 de agosto, todos los lunes, más el cupón que viene con tu diario La Nación. Levantarse todos los días a la mañana puede ser más difícil que ganar un mundial. Pero soñar con ganarlo es así de fácil.